bravas, pues vamos a hacer conmigo. Así. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos gozaremos y alegraremos en Él, alegraremos en Él. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. Este es el día que hizo Jehová. Dele bendecido, muy bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. ¿Cuántos se sienten gozosos? Gracias Dios. la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Una vez más. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Cristo, que viva el Rey. Aleluya, cuánto le agradezco a Dios. ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! Dale un fuerte aplauso al Señor, se lo merece. ¿Cuántos están listos para alabar al Señor? Amén. Vamos a alabar al Señor. Vamos, sus palmas, así. Vamos a alabar al Señor con pandero y danza. Vamos a alabar al Señor con pandero y danza. En el cielo se oye lo que la tierra le canta. En el cielo se oye lo que la tierra le canta. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos. Así se alaba a Dios. Vamos a alabar al Señor con pandero y danza. Vamos a alabar al Señor con pandero y danza. Que en el cielo se oye lo que la tierra le canta. Que en el cielo se oye lo que la tierra le canta. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, más con su Santo Espíritu. Esta obra no va a parar, y esta obra no va a parar, y esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. ¡Alábale! El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Gualo, ese teclado! ¿Cuántos le dan gracias al Señor por la vida de Gualo? Esta noche, amén. Alaba al Señor. Vamos. Así.

pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, y no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Sabemos que no hay Dios tan grande como tú, Padre. Muchas gracias. Te alabamos, Señor. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús no sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá. Y esta iglesia se moverá. Nuestra iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y nuestra iglesia se moverá. Nuestra iglesia se moverá, y nuestra iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. Eres el todo para nosotros, Señor. Eres nuestro pensamiento, Señor. Canta conmigo ese canto. Batalla, si no viene la prueba.